Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. ¿Cómo están, amigas, amigos? Nosotros estamos invitándolos a continuar un viaje que viene desde mucho tiempo atrás, quién sabe desde cuándo, y que bueno, que viaja en esta nave que se llama El Margen Sonoro. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos acá con Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, quien les habla. Simplemente en un encuentro de amigos que comenzó hace mucho tiempo y en algún momento se hizo esto, que es el encuentro del Margen Sonoro, donde ya es directamente decir, bueno, ¿qué novedades traes? Yo tengo estas y hacemos ese intercambio que nos tiene tan felices acá. Así que bueno, bienvenidos a El Margen Sonoro, programa que en nuestra cuenta es el número 39 de lo que empezó siendo directamente ese encuentro de amigos simple. Así que, ¿cómo andás, Ernie, para ese encuentro que se llama El Margen Sonoro? Siempre entusiasmado, como siempre con ganas, como siempre con ganas de escuchar, de mostrar, de intercambiar, de decir, che, ¿miraste esto? Escuchá esto. O, ¿viste esta historia atrás de este tema? Porque de pronto el tema es conocido, de pronto el tema no es tan desconocido. De pronto el artista tampoco es tan desconocido. Pero resulta que hay algo ahí que uno sí desconocía, que es ahí otra historia que está por atrás. Porque a veces, y pasa con la música, uno cree que es solo escuchar, ¿no? Y escuchar música es mucho más que escuchar música. ¿Por qué? Porque yo necesito ir adiestrando mi oído, pero también necesito empezar a comprender los contextos donde esa música se produce. Claro. Porque no es solo mi valoración de me gusta, no me gusta, nada más. Porque esa valoración es una valoración bastante torpe. ¿Por qué? Y porque es la valoración que tengo hasta el día de ayer, ni siquiera hasta el de hoy. Porque lo que puedo usar para escuchar esa música es lo que tengo hasta el día de ayer. No, y me hace acordar en eso que decís, estaba atendiendo un poco esa cuestión de si viniera alguien de visita, decir, mirá, vino el primo de fulana de tal y qué extraño que es, no lo lograba entender muy bien. Sí, no, lo que pasa es que él es de la nación Hopi, allá de Estados Unidos, y en realidad él viene de toda una tradición de... Pero ellos fueron los que influyeron en Einstein para la creación de aquello de concepto de tiempo-espacio. Ahí, la fresca, quiero conocer. Ahí se te va quiero ampliando. Quiero conocerlo un poco más. Ahí se te va ampliando el juego y empezás a ver cómo la trama no es tan sencilla como hilos que caen. No, esto es una urdimbre mucho más complicada que conecta de maneras muy diversas, nunca idénticas, ni en distintos artistas, ni en distintos géneros, pero hay un entramado por atrás que a veces es el que más nos interesa. El que para, y cómo cada uno tiene en su propio universo, en su vida, es decir, para mí tal canción fue tal cosa. Esta fue la que me conectó con... O esta es la que me conecta los domingos de mañana. A mí el disco Canta Citarrosa me conecta con toda una tradición familiar del país, de lo que sea, que yo me siento ahí y si escucho un domingo de mañana eso, yo sé que viajo en la Enterprise, pero al rumbo Banda Oriental. Banda Oriental, exacto. Sí, hay música que a uno lo conecta con ciertas tradiciones culturales, a veces propias, a veces no. A veces mirada de costado, a veces tiene que ver con cómo uno llegó a eso, porque también tiene que ver con esa parte del recuerdo personal, de la afectividad personal, de cómo uno llegó a esa música, y bueno, está bien, ahora no llega de la misma manera, pero a partir de aquel recorrido es que uno pudo llegar hasta acá. Entonces, sin duda. Nada, se trata de eso, de compartir, de mirar, de recorrer, Así que empecemos el recorrido. No, empecemos el recorrido y tenés ahí un... Me no, imagino. No, pero... ¿Empezó por acá? Sí, empezamos. Y bueno, y por acá, te digo, justamente andando por acá por la República, como quien dice, por... tuve la suerte ahora hace unos días ir a tocar al Cabo Polonio, un lugar que no lo voy a descubrir, y que es hay que, cuando uno llega a la estación, en realidad, o a lo que vendría a ser la terminal del Cabo Polonio, hay que hacer 8 o 10 kilómetros en unos camiones de la Segunda Guerra Mundial, son de la Segunda Guerra Mundial. Se puede hacer caminando y todo, pero uno entra como que está pasando una frontera. Y regresando de esa frontera, que felizmente fue lindísima todo, por un error, me fui a dar con esta banda, una banda inglesa. Por un error. Por un error, entre comillas, porque es una, como dicen, claro. Como decía Freud, una falacia, un acto fallido. Un acto fallido, sí, un acto fallido de la tecnología. Yo no buscaba esto. Pero me dio una música que me acompañó todo el viaje. Pero ese viaje literal, así de... Sí, sí, sí, sí. Desde el Cabo Polonio a Montevideo. Y esta banda es una banda... Empiezo a sacar un poquito los papeles de mi... Nacida en el 2012, 2013, y que en los últimos años, en plena pandemia, saca, por ejemplo, este trabajo, se llama Templos. Y es una banda de un lugar que en Inglaterra es... muy pequeño para lo que es, no llega a 50.000 habitantes, un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad, Little Town, ahí, tipo. Y sale esta banda que se llama Temples, como decíamos, pero con un color, después se entró a ver, más con la tradición de la psicodelia, la tradición de algo que tiene que ver con la electrónica, si bien está medio rumbeando, pero es de ahora, de esto. Esto se llama Hot Movie, o sea, Hot Motion, perdón, o sea, Hot Movimiento Caliente, como quien dice, y va haciendo como una cuenta regresiva. Para tener una idea, van a escuchar, después lo comentamos, ¿no? Pero solo un detalle, que las voces, por ejemplo, están grabadas con una reverb, digamos, a los oyentes, el que no conoce la palabra reverb, es un efecto nomás, como para estar cantando en una caverna, de alguna manera. Da un efecto de espacio, envolvente. De envolvente, espacio, que puede ser más corto, como una habitación chica, pero puede ser como en este caso, que es casi una caverna. Desde ahí esta gente está cantando y haciendo esa música. Yo escuchaba un archivo que en realidad decía, es este tema, Hot Motion, pero una hora. Entonces se repetía. Me parece interesantísimo y es de ahora. Este disco es del 2019, 2020. Hace un ratito nomás. Y esta gente es inglesa y cuando entras a hurgar un poco más, la verdad que interesantísimo y me sonó realmente diferente. Así que vamos a escuchar. Vamos a hacer el viaje. Oh, una fusión variada y complicada, porque por un lado es, escuchás ahí, es que por un lado sí, tiene sí. Una voz y un ritmo de la melodía vocal más tirando al rock, más tirando sí, sí. a la McCartney. Sí. Y de pronto se complejiza con un sonido sí. Tecno, podríamos sí, decir. Sí, incluso, medio espeso, ¿viste? Incluso con algún sonidito de fondo muy agudo que se repite constantemente. Todo como un mantra, medio loop, así como, ¿no? Constante. Y después, sí, sí. cuando viene la parte del estribillo, por decirlo así, empieza a irse hacia otro lado que tiene que ver con una música más electrónica, pero que ya no es la tecno sí, sí. habitual. No. Entonces, y tiene como varios pasajes. Inclusive viste que hay un sonido ahí en la guitarra y todo que parece de los años 80, medio retro. Exacto. Pero una mezcolanza y... De hecho, cuando empieza, uno dice, claro, si no hubieran agregado cierto reverb, esa guitarrita quedaba terrible, muy pelada. Sí, bien pelada. Pero se va pasando por distintos lugares y lo fusiona de una manera bien inteligente, con una sensibilidad bien interesante. No, a mí me impresionó, me gustó mucho la coincidencia de esa cuestión que era muy común, que felizmente vuelve a ser muy, no sé, para mí de todos los días hoy, como te pasa a vos, que vos lo tenías también muy aceitado, que es esa cuestión de ir descubriendo música todo el tiempo. Y en este caso me gustó ese aparente accidente de... Ah, me aparece en los auriculares esto. Y lo tenía que escuchar. Sí, sí, estaba... Me gustó, quería entrar al margen. Sí, digamos. Y me gustó sin filtro cuando lo empecé a escuchar. Dije, ¿qué es esto? Y al no tener idea qué era, me gustó más. Lo hace más interesante porque sí, uno solo se dispone sí. a escuchar y no a evaluar de, No, ningún prejuicio ahí. No tengo nada sí. ni sobre su carrera, ni qué más hicieron, ni así que no. Mirá, Ernie, hoy empezamos el viaje en el 39 en una plataforma que va directa a Andrómeda. Sí, sí, impresionante. Impresionante, bueno, la verdad, impresionante y además con un ritmo impresionante. Sí, una sí, impresionante. Sí, tienen otros temas también en ese mismo... Sí, muy me gustó mucho, aparte de una cosa que ya descubrí, o sea, fui descubriendo como simplemente como visitante de ese mundo, de esa banda, esa cuestión que me gusta mucho en las propuestas, es que muy a lo Pink Floyd era decir, esa cuestión, lo primero es nuestra propuesta y nosotros estamos atrás de todo eso, o sea, estamos medio hasta a veces entre sombras y todo, y lo importante es la música. Capaz que ni te acordás de mi cara, ni dónde estoy en la calle, como cuando camino por la calle no me vas a reconocer, pero esta es mi música. De un lugar medio Kettering, que es un lugar, una ciudad muy pequeña de Inglaterra. Viste que no es un centro... No es un centro cultural de eso, no, que uno diga, qué importancia sí, dentro parece que, de la tradición inglesa, ¿no? En las biografías de ellos todo está como muy resaltado eso, es decir, salieron, es como si dijeras acá, de un lugar del Uruguay profundo, no de lo más que comunes, pero para sí, nada. Sí, sin lugar a duda. Bueno, seguimos entonces el viaje que... Seguimos, y nos vamos a ir a una señora... que es sudafricana, obviamente afrodescendiente, no de los sudafricanos Boer, digamos, sino claro. de la cultura tradicional africana, que en su momento se convirtió en un ícono contra la lucha del apartheid. Ella nació en el 32. De joven empezó a hacer un grupo que se llamaba The Skylarks, Las Alondras, que fusionaban jazz con algunos ritmos africanos. Ellos hicieron algunas giras por Estados Unidos. Y bueno, ahí resultó que la eligen para hacer un documental sobre Sudáfrica. Eso le valió popularidad en Estados Unidos y en Europa. Y de hecho le favoreció dar algunos recitales, pero no pudo volver a Sudáfrica. Exacto. ¿No? Se llamó Miriam Makeba. Uh-huh. Miriam Makeba, que tiene quizás un gran éxito por el que todo el mundo la conoce, no a Miriam Makeba, sino el tema, que es Pata Pata. Uh-huh. ¿No? Esa famosa música Bien, esa música que uno, dada la sonoridad de las palabras, bueno, uno cree que es simplemente una broma, y de hecho se usó en su momento como publicidad de un juego infantil que consistía en un aro que se ponía en el pie y movía artefacto. Otro artefacto que, por lo cual uno tenía que saltar, digamos, ¿no? El patapata, por eso se llamó así el juego, el patapata. Mirá, con ese música, nombre. Y la música usó la música del patapata. Por eso a veces se relaciona con eso y parece algo menor. No, en verdad estaba cantando un ritmo sudafricano y estaba cantando una letra en su lenguaje. Tuvo mucho éxito ese tema, que era del 67. De hecho, fue la primera canción africana en alcanzar lugares tops en algunos rankings, que en las que no entraban. Es cierto, hay toda una condición general de la mirada del mundo sobre Sudáfrica que también habilitó eso. Claro. Eso no desmerece la labor de Miriam Makeba. En su momento no solo fue un referente, en el 63 presentó un alegato en las Naciones Unidas contra Sudáfrica. Luego hizo una gira con Paul Simon. Paul Simon, ¿no? Claro. Es una mujer reconocida en ciertos sectores de la música y de los espectadores. En el 88, cuando se levantó la prohibición, ella hizo un disco que permitió llegar a Sudáfrica y 3 años después, por primera vez, vuelve a dar un recital en Sudáfrica. El disco de la gira con Paul Simon, que también fue con otra cantante africana, llegó a vender 15 millones de discos. Ella ganó un Grammy, ¿no? Es decir, hay cierto impacto de ella. Pero obviamente no es uno de los nombres más populares, quedado, o por lo menos no es de lo más genéricamente conocido. Lo que vamos a escuchar es una canción del 62 que se llama Dubula. No esperemos en esta canción un rescate de la música más tradicional africana. Ella es una mujer que en su contemporaneidad simplemente recurre, obviamente, a lo que tiene, su cultura. Y de allí sale este tema, Dubula. Ayo, ayo, dubula, dubula, En el comentario al empezar a escuchar decíamos, hablamos de Harry Belafonte. Harry y Belafonte. Y estaba justamente ahí repasando un poco del calipso que claro. Tiene, ¿no? Que, tiene ese juego de voces y de estilo. ¿De dónde habrá venido, no? Sí, es decir, claro. Y toda esta gente, bueno, una música muy alegre, ¿no? Muy alegre, muy bailable. Ella siempre hizo música más bien alegre y bailable. Nunca claro. Se dedicó a la música más más melódica, por decirlo así. Se dedicó al ritmo. Dentro de una vida cívicamente, o sea, con movimiento social. Comprometida, muy comprometida claro. Con Sudáfrica. Eso no la hacía en ningún momento ser la quien rescatara los ritmos tradicionales. No. Ella era una artista que hacía lo que le gustaba hacer, simplemente luchaba por la libertad de Sudáfrica, o por lo menos para terminar el régimen de la apartheid en ese momento. No, realmente bueno, pero ¿qué el programa pasado también trajiste algo. Y nos vuelve a visitar esta cuestión de África, América. Sí, traje a un músico, a Randy Weston. A Randy Weston, que ahí está. Era un jazzero que también se nutría de sus orígenes. Directamente yendo al África, a la mismo, África. O ancestral. Sí, ella era una emigrada africana que traía su cultura y, bueno, desde ahí siguió componiendo y siguió creando. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos? O sea, este músico, en este caso vamos a escuchar un registro de cuando él era muy jovencito, pero estaba en pleno desarrollo de su arte guitarrístico, que realmente es excelso. Y en ese momento, tocando en un festival de jazz, pero que en realidad él venía de la tradición de inglés, por un lado. Pero va a tocar una música que también originalmente o casualidad tiene su origen en lo africano, que es el rag. El rag. ¿Cómo no? El ragtime, el rag. Y en este caso es el guitarrista, en ese momento todavía integrando la banda de Yes, de la banda Yes, Steve Hogue. Steve Hogue siempre tuvo su beta, de alguna forma, bueno, el guitarrista de ese rock sinfónico, de esa bola de sonido que era, por ejemplo, Yes y otras bandas que integró, pero tenía otro formato un poco, que era el solista, donde tocaba de algunas otras cosas que le encantaban, se nota que le encanta, claro, de su formación, de su tradición, pero que no eran esa otra de que estaba acostumbrado a mostrar con el grupo. Y en grabaciones y presentaciones posteriores, actualmente en los 72 creo años, en el 2009, 2004, 2001, 2015, lo ves y siempre está en esa beta de esto que vamos a escuchar ahora en este festival de jazz, que es quedó Montreux, creo que es el festival. Y en el año 79, anormal, tocaba de esta forma un ragtime que se llama Middle Rag, que es Middle es Prado. Middle es Prado, ¿no? Es una cosa así. Ta, ahora lo vamos a después a buscar exactamente la notación de. Pero es en vivo, en el Festival de Jazz, él solito. Después vamos a subir un poco el video, porque el video de por sí habla. El video que registra la actuación. Él toca ahí en una guitarra eléctrica, pero solo, muy joven, en un momento con una actitud muy. Pero lleno de tradición, o sea, claro. Todo eso que tenía una impronta tan, bueno, esto es lo nuevo del mundo, en el año 79, que como él, que era de los, bueno, de las propuestas que andaban ahí en vanguardia con respecto a lo que se proponía, cargado de tradición, En este caso también con esa conexión África-Estados Unidos, ¿no? Así que vamos con el amigo Steve Howe. Es posible que si a uno no le avisan que es el guitarrista de Yes, jamás se entere que no, es el guitarrista de Yes, porque no lo va a vincular entre ese sonido de grandes, no solo de la guitarra eléctrica, sino de grandes sintetizadores con unos sonidos envolventes y no todo el rock sinfónico de la época, queda como bastante lejos de esta música más de la tradición, porque es más de la tradición norteamericana. Sí, yo comenté una cosa que era con eléctrica, es una guitarra de cuerda cero acústica, después ahí me rectifico en eso, pero digo, no importa, pero digo, cuando vos lo escuchás decís, este tipo tiene una tradición atrás. Claro. Que es... Además, no y está... qué personalidad, porque en los conciertos de Yes paraban todo y tocaba eso. Y además no está tocando un rack tradicional. En general, el rock tradicional tiene la misma figura que se repite interminablemente y se mantiene. Sí, va cambiando en los lugares, por ejemplo en el piano, en las alturas, pero se mantiene básicamente la misma figura. Acá hay un momento en que tiene que hacer un punteo que... Y fíjate, en un lugar que es un festival de jazz. En un festival de jazz. Por ejemplo, igual ya te digo, en las actuaciones y es... Se paraba todo el ómnibus, como quien dice, para que el tipo tocara eso. Sí, sí, claro. Bueno, seguimos de largo con el rack. Siempre seguimos de largo y nos venimos acá otra vez. Nos venimos a Uruguay. Uruguay. Al año 81. No me vas a hacer... Los 80. Un lagrimón no me vas a hacer. Y no sé, capaz que sí. Capaz que sí. Era uno de los primeros grupos femeninos. Un grupo de un disco. Hubo varios, hay varias. En ¿empieza la historia, con T? Sí, claro. Empieza con T. En la historia de la música hay muchos grupos célebres que han hecho un solo disco. Pero, ¿no? Está lleno. O escritores de una novela. Exactamente. No sé si lleno, pero hay. Y, bueno, quizás uno de los nombres es el menos conocido, que es el de Mayra Hugo, pero después era un grupo formado por Estela Mañón y Mariana Ingol. El grupo se llamaba Travesía y van a hacer después, cuando sean las tres, que van a, cuando se disuelve este grupo, otra vez Estela Mañón y Mariana Ingol y Flavia Ripa. Y Flavia, ¿no? Ripa, que van a hacer ese grupo. En este Travesía coincide con. Ellas hicieron bueno, algunos toques para Mateo, hicieron varias cosas. Y coincide con. Mucha personalidad esa impronta de Travesía en ese momento. Mucha. Había que hacer. Año 81. Año 81. Muchachos, los más jóvenes, había que estar en el 81 haciendo eso. Haciendo eso. Porque realmente ellas no van a hacer lo que todos hacían. De hecho, el tema que vamos a presentar es un tema que más adelante, yo creo que. Sí, en el 2013, en un espectáculo de Laura Canoura lo vuelve a hacer. Claro. Y lo hace, incluye, es como el final del espectáculo, está Nasser, están quienes integraban las tres, está Flavia Ripa, pero la versión es un candombe. Claro. Que no tiene nada que ver con este original. ¿Ah? Puede ser muy... muy de llegada para la gente, puede ser muy rítmico, puede ser, pero no tiene nada que ver con esta propuesta, que era una propuesta difícil, porque si uno mira bien, se va a encontrar con que el tema empieza como normalito, más allá de que ya las voces están posicionadas con un color y una tímbrica bien particular, pero en la segunda parte, las armonías empiezan a ser una cosa bastante riesgosa, por decirlo así. Muy arriesgada para ese momento. Y bueno, estás hablando aparte de las tres mujeres con una bagaje de... Bueno, ahora después que escuchemos el tema, me gustaría hacer dos o tres comentarios de ellas especialmente, y de las familias también que venían también con una tradición musical muy fuerte, pesada, ¿viste? ¿No? Pesada. Ambas, si bien este grupo... termina después de 80 y pico. Ajá. Había empezado en 81, 85, 86 termina. Ellas siguieron también con una carrera solista que se mezclaba con las actuaciones de este grupo. Sí, sí. En el 83 Ingol empieza como solista, en el 86 hace su primer disco, graba. Buen disco ese. Estela Mañone también. Y recién en el 93 graba su primer disco. Exactamente. Que también es toda una revelación ese disco. En algún momento vamos a traer cosas de esos dos primeros discos porque valen la pena realmente. Sí. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema con una poesía muy bonita para describir un cierto momento de la vida de quienes cantan o quien hizo el poema, y se llama Andenes. Yo te dije, me vas a hacer llorar y me vas a hacer llorar. Es que ese tema es realmente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me voy a llorar a un rincón, porque si voy a escuchar Andenes ahora, que hace una buenos días que no lo escucho, unos buenos años. Yo cuando lo volví a escuchar, obviamente, me volvió a. Sí, es un tema. No, a toda una época, me volvió a. Aquellas cosas que uno había dejado de lado, porque en el fondo, cuando uno mira para atrás, dice, uy, pero esto de alguna manera se perdió. Y ahora lo vamos a escuchar, pero digo, ¿qué color, que voy a decir, no lo encontrás en ningún lado del mundo? No lo encontrás. Realmente, el color que tiene la música y las armonías a las que se juegan, porque canto no varía, mantiene las mismas notas, por decirlo así, la parte vocal. Sí, la melodía. La melodía no varía mucho. Pero la variación armónica atrás, que hace atrás, es impresionante lo sí, que sí, hace. Sí, está es decir, el actor. Realmente, no solo vale la pena recuperar esa canción con. Y bueno, lo que a uno lo afectó en su momento y lo puede afectar ahora, sino que vale la pena darse cuenta el tamaño de músicas que eran. En el 81. En el 81, ¿dónde? Empezaba. La verdad, digo, había una censura por un lado y una autocensura en muchos momentos para decir, che, pero pará, estamos comprometidos con lo que está pasando y todo. Pero, y había que largarse a decir, bueno, yo estoy en la música, voy a hacer, mi compromiso es conmigo primero. Y además, y por supuesto que estábamos comprometidos. Una voz muy particular dentro de la canción nacional. ¿Sí? Que no seguía este rumbo. No, iba para este lado. Y en épocas donde vos decís, las mujeres uruguayas que fueron haciendo punta en tener una personalidad. Fue el primer, no son brasileñas. Fue del primer grupo femenino. No son brasileñas, no son argentinas, señores. Destacó. Como es ahora, no es Tavares, es Alonso. Alonso, son uruguayas. Totalmente. Que son uruguayas, hay que llamarla la selección uruguaya. Vale la pena prestarle oído a este tema, más allá del recuerdo que uno pueda tener volver a escucharlo un poco desde afuera para ver lo que era ese tema. Voy a intentar llorar poco en estos 3 minutos. Vamos arriba. Las ventanas de mi casa hoy se abrieron de repente y sé que sobrevivido a la las paredes de mi casa soportaron el temblor y descubro con asombro que tal vez así es mejor, que no vale tu abandono ni un minuto más de dolor, que mi llanto desolado fue de todo lo peor. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Y día tras día reencuentro un adormecido latir. Y yo que creía vivir. A pesar de ser culpable de mi noche más terrible, tengo que reconocerte. Aprendí a querer contigo y a veces dio resultado. Hoy de todo lo vivido no me queda demasiado. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste. Reencuentro un adormecido latir y yo que creía que ya no podría vivir. Bueno, confieso que no se me piantaron los lagrimones porque me dio una profunda alegría escucharlo. Totalmente. Lo que me dio una alegría enorme y compartida acá con el Lerny. Y dos cosas de las mil que habría para decir. Una, mañana justamente tengo también hablando de alegría, la alegría de ver a mis hijas. Y mañana cuando vea a mi hija mayor, que es tan enferma como el padre de la música, le voy a hacer escuchar esta versión. Porque ella, que está atenta a todas las décadas de música, sea cual sea, Creo que esta versión y este tema no lo... Yo particularmente me recordaba más una que era más con porque teclas. Porque uno recuerda sí. más las versiones siguientes, sí, que son sí, más con sí. teclado, sí. que no hacen tanto esos juegos que hacen no, ahí. Y sobre todo porque muchas de las partes a veces de la guitarra no están. Uno recuerda otras versiones. Las versiones más tarareables, si se quiere. Exacto. Pero esta versión, que es la primera, es decir, la original, me parece que es bellísima musicalmente, que tiene una potencia increíble. Y frescura. Y aparte, una cosa diciéndolo desde un lugar, voy a decir algo medio calentito. En caliente, que me saca un poquito las casillas a veces. Cuando nos autoflagelamos un poco en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Con que no somos tan como en Brasil o no somos tan como en Argentina. En el sentido, por ejemplo, en este caso, que las mujeres no tienen... El canto femenino yo lo he escuchado mil veces. Ah, pero no cantan como las brasileñas, que ellas sí son sensuales. Y comentario terrible. Terrible. ¿No? Las brasileñas son unas cra... Pero digo, en Uruguay sí, sí. hay una sensualidad masculina y femenina. Y en el caso femenino, decir, loco, no sentí sensualidad. Esas voces, esa voz, digamos, sí, de Mariana Ingold, es impresionante lo que hacen, ¿no? Es impresionante, sí. Realmente impresionante. Creo que es un primer disco sí. maravilloso, porque todo el disco es maravilloso, pero esta, que es una canción que a veces, por lo menos en Uruguay, quienes tienen cierto gusto por la música popular, pueden conocer o reconocer, muchas veces nos olvidamos de esta versión. No, nos olvidamos. Entonces, cuando uno va al disco original dice, uy, pero había una joya total. Había una joya. Y también sacarse el sombrero un poco con... ¿Vos te acordás? Capaz que nosotros ahí se nos cae la cédula de ¿qué es este? No, el programa Cantando en Familia. Claro, sí. Cantando en Familia fue un programa, creo que Canal 4 era, ¿no? Sí, Canal 4. Que era un programa, iban algunas familias y cantaban juntos, en familia. Pero había un nivel interesante en algunas propuestas. Claro. Y entre ellas estaba la familia de Mariana Ingold, Los Ingold. Los Ingold. Y la familia Mañone. Y la familia Mañone, que tiene toda una tradición. Pero es, digo, claro. directores de coro, digo, Estela Ibarburu, Dante Mañone, todos los hermanos de Estela Mañone, que son todos excelentes músicos, digo. Y digo, uno cuando vos decís, te agradezco hoy, siempre me alegro mucho de tener un contacto, habrá cosas que me gustan más, otras. Eso no importa. Siempre me salgo como un poquito más rico en el sentido de musical. En este caso, tiene mucho que ver con esa cuestión de... Esto estaba en el margen, en tu inconsciente, y no te lo acordabas. Es como una terapia que te dicen, ¿y usted no pensó que...? Es una terapia de regresión musical. Claro, dice usted... Mire, regrese... ¿Y usted qué piensa? Ahora, recuerde en el 81, ¿usted no escuchó este disco sonaba...? Sí. Tiene bastante que ver con usted. Exacto, tiene mucho que ver con usted y seguramente uno lo perdió en virtud del tiempo, de otras versiones, de que recuerda más algunas versiones más... como ya digo, más tarareables. Sí. Pero esto es me pareció maravilloso. Maravilloso. Ya lo vamos a compartir, esa versión, cuando salga el programa correspondiente. Y te voy a decir una cosa, ahora voy a poner en un personaje un poco risueño, ya con el tono que estamos teniendo, que está buenísimo. Que en este programa que se dio así, como se dan otros. Exacto. Que es yo no tengo nada que ver, Yo no, con lo que viene ahora. Yo estaba ahí. A mí me obligaron, A mí me obligaron. A mí, la vida me obligó, yo no tengo nada que ver. Como dicen muchos científicos ahora, yo tuve que fabricar la bomba porque yo estoy por la paz. Pero me pagaron por esto. Me dijeron, lo tiene que hacer. Ahí está. Si no me echaban, pierdo el trabajo. Sí, ahí está, sí. Y bueno, yo tuve que apoyar la ocupación en tal país, murieron niños, todo, pero yo estoy por la paz. Yo estoy por la paz. Por mí yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, está. Bueno, eso que hacemos un poco una ironía fuerte, pero hablando en serio, tenemos acá un tema de Jaime Ross. Bien. Digo, pero no, en el sentido de, si me hubieras dicho, año 81, relación con Travesía, claro. Travesía que integra temas de Jaime Ross como... me acuerdo de coros como en siempre son las 4, 15 sí. abril. Me acuerdo de una presentación que estuvo pero impresionante por lo simple y excelente en el Francini que hizo Adempu, que en ese momento era un gremio incipiente que tenía la música popular uruguaya, y Jaime Rostro con guitarra acompañado de Travesía. Claro. Estaba mortal. Sí, tocaron sí, dos sí. temas, tocó 15 abril y no me acuerdo el otro que tocó, pero digo, era esto y con la guitarra de Jaime Rossi y la voz de Jaime Rossi. Era como algo... No, te digo porque sea justo una coincidencia, de algo que de no hubiéramos puesto de acuerdo. No, no, sí, pero no. Pero no. Es más, y lo de Jaime Ross no lo traje por Jaime Ross. Insistimos que ninguno de los dos sabe lo que va a traer el otro. No, así que... bueno, esa es una práctica... Es como el de una de las reglas. Es una de las reglas de oro. Exacto. Y que vamos a escucharlo acá juntos. Exacto. Y no lo traje por Jaime Ross, que es una preciosa milonga y es una milonga única que cierra su disco Aquello. Lo traje porque en el final, también me lo dijo mi psicoanalista, no, digo que en el final aparece algo que tiene mucho que ver con usted, Rodríguez, y con tanta gente de acá, que es Felisberto Hernández. Claro. Entonces, ¿y qué tenía que ver con el universo de Jaime Ross en ese momento? Cuando el tipo estaba, la verdad, en un momento marginal, porque estaba viviendo en Holanda, grabando como podía sus discos, digámoslo también, que con el apoyo de, en algún momento de Ayui, editando por el sello Ayui. En ese momento, graba el disco Aquello, que yo, si me apretás un poco, no sé si no es el 80-81, o sea, exactamente el mismo año. Y él cierra ese disco con la milonga de La Guarda, que es este tema. Cada cual conociendo sus razones, bajo un cielo industrial nos despedimos. Empieza el tema. Una milonga... pero todo el cierre es la voz de Felisberto Hernández, la de Felisberto, ¿no? Recitando El Cocodrilo. El cuento del cocodrilo. Y lo traje por eso, porque en algún momento, en algunos de los últimos programas, hemos traído al margen esos poetas. En este caso es... un poeta de la narrativa uruguaya, sí, sí. Con un lenguaje único, y que apareciera la voz de Felisberto Hernández en algo tan entrañable como la música de música uruguaya. Un Felisberto Hernández que ha sido, a veces con razón o no, atacado por estar un poco fuera de toda la corriente que se esperaba a nivel político. Sí, o sea, sí. Un tipo conservador en cuanto a sus posiciones. No tenía las mejores posiciones políticas no. A partir de lo que hoy consideramos buenas prácticas políticas. No, o políticamente menos, incorrecto. Sería políticamente sí, incorrecto. Incorrecto, está. Pero... si uno no supiera nada y solo lee la obra de Felisberto, claro. Sigue siendo maravillosa, aunque uno no ame a Felisberto. Mira, como persona, pero como el otro día publicaba algo de Felisberto y justamente un psicoanalista que es amigo ahí escribía, decía, y entonces con Borges qué tendríamos que hacer, o sea, no, claro, tendríamos, digo, hay que quemar todo Borges ya. Porque digo, ¿no? Borges y empezás la lista empezás la lista y deben de quedar pocos. Decir, deben de quedar, claro. Y aquel era un racista y el otro... Te va a quedar una biblioteca de bolsillo, aviso. Está, claro. Pero digo, nos quedamos con ese Felisberto que está cerrando el disco de este compositor que algo hizo en la música uruguaya, y me encanta que haya coincidido acá con Travesía en ese año 81, nada menos. Cada cual conociendo sus razones, bajo un cielo industrial nos despedimos. Caminé sin saberlo hasta mi pieza, olvidé la mejor de las versiones. Fui subiendo el bastión de la escalera, respirando profundo en los remansos. Mi milonga esquivando a la malaria, espadilla guardándome el descanso. Oh. Y hubo otro Jaime Ross, otro totalmente diferente. Quizás si uno tuviera que calificar, ese es un Jaime Ross de culto. No es el popular que conocemos hoy, ¿no? Es otro Jaime Ross que probaba otras cosas, que mostraba otras cosas, que andaba por otros lados, que tomaba otros riesgos. Riesgos muy fuertes, quizás que no los toma ahora, obviamente, y que logra esa conjunción realmente interesante de visitar, que es toda esa conjunción de voces, de sonidos, con ese texto final. Y si uno le saca el texto final, todo lo anterior también es realmente jugado y realmente diferente. Ahora dijiste algo que la verdad que no lo había reparado, esas voces, que esto es grabado en Europa, y esas voces que es, yo ahora tendría que buscar en la ficha técnica quién es. Sí, pero con una pronunciación en francés, y porque aparte de varias de las grabaciones, este es el disco Aquello, grabado en Francia, hay un tecladista también en otro de los temas, excelente, tecladista francés. Y pero qué conexión que tiene con lo que veníamos escuchando de Travesía. Con Travesía, porque la tímbrica de la voz, el color de la voz del coro... No estaba escuchando Travesía, Jaime Ross, pero el tono es el mismo que el de Mariana Ingol al inicio de la canción. Impresionante. Realmente... Impresionante, es muy interesante. Conjunciones de esas... Se dio de casualidad. Conjunciones de esas que uno ve de pronto cuando dos cosas se ponen juntas que... Uno no las había mirado así desde que las ha escuchado, digamos. Y de pronto descubre, uy, mire esto. En fin, yo me voy a quedar acá atrincherado. ¿En Uruguay? En esta última parte se ve que nos atrincheramos en el paisito. No, nos quedamos ahí. Nos quedamos acá y voy a una cantante todavía activa, nacida en el 69. Vivió su infancia hasta los 12 años en Italia. Creo que se puede saber quién es. Tuvo un hermano que falleció no hace mucho. Ella es Rosanna Taddei. Exacto. Rosanna Taddei, que tiene varios premios Graffiti como mejor voz femenina, una trayectoria larga y de impacto en la música uruguaya, y que en el 91 lanzó su primer disco solista. Lo que vamos a ver es un disco... Y ahora que mencionabas a Claudio Taddei, que es su hermano, ellos dos como toda una tradición familiar, con un padre artista de las artes plásticas y toda una familia, no solo el caso de Rosanna, sino que los dos con una impronta... Y además que sí, marcó, ¿no? Y una impronta sigue, muy particular, sí, porque sí, tienen un estilo muy, muy propio, si se quiere, ¿no? Sí, el hermano por su voz, por lo que hacía. Hay algo negro en ellos, ¿viste? Sí, sí, negro sí, en sí, el sentido africano, ¿no? Algo de ese, de ese, de ese estilo. Nosotros vamos a escuchar un tema de un disco que se lanzó en el 2014. El disco se grabó entre el 13 y el 14, se lanzó en el 14 y se llamó Pescando en el Cielo. Sí, sí. En ese tema, en ese disco presenta temas propios y dos versiones, una de Darno Jans y otra que es este tema, que es de Laza de Cela. Laza de Cela, Laza LHSA, como la capital del Tíbet, era una mujer que falleció muy joven, a los 37 años. Era una canadiense. Vamos a traer después en el margen un tema de ella, porque este es una figura muy particular, con una voz, una impronta muy particular, con una mezcla cultural muy fuerte. Y el tema que va a hacer Rosana Tadei es La Celestina, que era de Laza de Cela. En el disco original de Laza de Cela no tiene la impronta gitana que tiene en esta versión. Es cierto que hay una actuación en vivo de Laza de Cela en Europa con un grupo que tímidamente mete algunas armonías gitanas, pero tímidamente por momentos. Acá se hace de una manera muy explícita, muy fuerte. De hecho, estaba pensando en, vamos a poner un tema gitano. Y de pronto digo, pero está este que me acordé la otra vez y tiene que ir. Y vale la pena, porque vale la pena escuchar esta versión. No, que es una buenísimo, buenísimo. Divina versión de Rosana Tadei de este tema de Laza de Cela, que es una figura muy poco conocida y que en algún momento vamos a también. Y también ellos con relación, y Rosana y todo, con Suiza y con la. Con zonas de Europa que. Donde ya sabemos que ha pasado toda una cultura mediterránea que venía de Oriente, de, o sea, estamos hablando de influencias que son centenarias, ¿no? De influencias fuertes, de músicas fuertes, diversas, de músicas con una tradición cultural fuerte, claro. Y que acá aparecen muy marcadas. Decididamente marcadas, es una versión que realmente le hace mucho honor a Laza de Cela, pero que también configura una forma diferente de presentar ese tema que tradicionalmente no tiene esta música. Quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esa desdicha. Espérame un momento y te desato, pero qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Haz de tu puño algo cariñoso, haz de tu adiós una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado tu cuerpo. Muy triste, pobre y boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. La salud y a veces mata. Mm-hmm. vendaja donde herida no hay. Con tus gemidos de madre sufrida espantarás a tu última esperanza. Haz de tu puño algo cariñoso, haz de tu adiós un ay mi amor, y de tu ceño una sonrisita, y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado tu cuerpo. Muy triste, pobre y boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te busca la saeta y ese nombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Bueno, excelente todo el resultado, ¿no? Porque cómo suena, cómo suena, y todo esto que decía de la cuestión, lo gitano que está presente, la manera de decirlo, el original en sí, es decir, cómo le está hablando a esa mujer que y lo que dice, ¿no? Lo que dice, es realmente fuerte, impresionante, y marca también toda una situación de la mujer, ¿no? De la mujer. Bien, interesante. Te está buscando la saeta. Si en el mundo gitano de la saeta, recordemos. Sí, porque además tiene que ver con esa cosa de tener que fingir, tener que mentir, tener Exacto. que. No ser vos. No ser vos. ¿No? Ah. Y bueno, ese final con ese disparo que indica mucho una realidad donde la violencia es una clave. ¿Te salva o te mata? Exactamente. Es una clave. ¿Qué te parece? Muy fuerte y demasiado cotidiana, digamos, todavía. Todavía, y bueno, y ahora como toda herida, quizá doliendo un poco más, porque empieza a sanar también. Esperemos que sí. Si la herida de repente está sanando, duele un poco más. Sobre todo para cuando levantamos la alfombra, decir, mirá lo que todo había. Lo que había debajo de la alfombra que tiramos y no quisimos ver, ¿no? Pero en el margen sonoro, felizmente, yo no sé si te salva o te mata el margen sonoro. Si te mata en el sentido uruguayo de la palabra, encantado, ¿no? Encantado. Digo, a mí me mata el margen sonoro. Claro, exactamente. Me mata y cada mañana amanezco más vital. Si a uno le parte la cabeza, ojalá así sea. Que en Uruguay somos los reyes del taoísmo irónico oriental, ¿no? De decir, me mata. Sí, no, pero es un hijo de la gran. Un poco, y estás diciendo, qué sí, bueno. Sí, un poco trágico, digamos, y además un poco. Un poco trágico, sí. Sí, y además, como sin querer mostrar cuánto realmente me interesa o me claro, afecta, sí, ¿no? Sí. No lo voy a decir, te voy a decir cosas con negativo, mucho. Sí, caballo, lo negativo. ¿No? Te estás castigando, así. ¿No? Exacto, pero no sí. La buena. Pero bueno. Y bueno, las idiosincrasias son las idiosincrasias. Exacto. Pero eso, el cortando así a lo grueso. Sí, yo claro. Soy de los que cada vez veo más en que vos decís, en cualquier país, en cualquier cultura, larga todos los bullicios de las ¿cómo decimos? La música que a vos te gusta, por ejemplo, la escuchás cuando estás solo. Claro. La que realmente te gusta. O sea, con otros compartís y te gustan cosas. Pero lo que vos decís, yo estoy solo, voy a escuchar lo que yo quiero. Sí, es como hablamos de las mochilas cuando, ¿no? Se toca en público y las mochilas que no tenés cuando estás solo y estás probando. Y lo que me gusta realmente, por ejemplo, la ternura, si me pongo a llorar con mis amigos varones, ponele, es en grupos siempre reducidos. Sí, claro. Y es en lugares un poco más íntimos y no donde para la gran pantalla, de alguna manera. La gran pantalla social, ¿no? Y ahí es como me parece que hay que echar la lupa con respecto a decir. Sí, la otra. Mirá, una cosa que pasó, no me quiero tampoco extender. Fin de año, ahora 21. y me quería morir de lo que a nivel, mirá lo que te estoy diciendo, al estilo uruguayo, me quería morir de la impresionante belleza que había integrando un coro. Fuimos a cantar a una iglesia metodista, no sé, pero entré a ver, y por fotos y videos que enviaban y todo lo que había en Montevideo, en sótanos, iglesias, esto, lo otro, propuestas corales increíbles a la luz de las velas, de esto, de lo otro, que inclusive algunas escuché sonar, por ejemplo, del mundo nórdico, escuché una que estábamos de vecinos en horario, como quien dice, compartíamos. Yo decía, vos, este Montevideo, ¿dónde está en la agenda? No es el que aparece en la foto. No es el que aparece, y cuando dicen los montevideanos, las montevideanas son así, y vos decís, somos un pueblo laico, ateo, y vos decís, y todo esto que está pasando acá, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Vivimos en otro lado, entonces. En el margen. Ah, es que no, me provocaste al final y ya estaba en el margen. En el margen, ¿qué va a ser? Y bueno, nos encontramos entonces encontramos en la próxima. Como siempre, pueden escribirnos y dejar las opiniones que quieran. Pueden dejarnos también esa música o esos datos, esas pistas. Estaría buenísimo. Buscar, sí, está bueno. En flojistoproducciones@gmail.com. Tienen también el Messenger del Facebook de El Margen Sonoro, así que ahí también pueden buscar y pueden ver todo el material que vamos publicando. Tienen todos los links de los programas anteriores, así que pueden escuchar todo lo que quieran. De hecho, ha pasado de gente que ha entrado y ha empezado a revisar todos los links anteriores y deja comentarios y demás. Totalmente, cada vez más hay un ida y vuelta. Ni que hablar, después en los programas en vivo que hacemos del tema versiones y eso, es mucho más fluida la comunicación, probablemente porque es más fácil, no sé. Sí, porque es en ese momento. Es en ese momento y tal, pero está bueno. Para nosotros cada una de las comunicaciones vale mucho, y vale mucho en el sentido, si es para decir, che, esto todo bien, pero es para una propuesta o para una crítica. Sí, sea, en eso saludamos a Cintia, que llegó al Margen Sonoro y empezó a revisar todos los anteriores y va dejando mensajes. Y bueno, sí, en está. Todos los anteriores. Es lo que hacemos también, nosotros vamos a buscar algo y entramos a buscar toda además, la biblioteca. Para nosotros es también importante saber que alguien escucha, que está atrás, que está ahí. Así que agradecidos estamos. Y el formato de este podcast permite eso, que de repente dentro de 6 meses alguien lo toma como que es ahora. Exacto. Eso está buenísimo. Y realmente, dado la música que ponemos, dado el interés que tenemos, siempre es ahora. Siempre es ahora. Esa es una frase para el margen de... Así que, miren, ni nos vamos. Volvemos ahorita. Ahorita mismo, dirían los mexicanos. Un abrazo y nos vemos la próxima. Nos vemos. Dale, chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.